En Onda Cero, La Rosa de los Vientos de Juan Antonio Cebrián con Bruno Cardeñosa. Continuamos hasta las 4 de la madrugada, muchísimas cosas por delante. Al final sí queda tiempo con algunos de vuestros correos. Nuevamente, rosa.vientos@ondacero.es. La cara B, una nueva entrega de esta sección que mira a la realidad, a lo que está ocurriendo, aconteciendo en el mundo, pero dando informaciones que no están muy presentes. Hoy hablamos una vez más de los acontecimientos de Gaza y de algunas curiosidades y de algunas noticias interesantes. Por ejemplo, el hecho de cómo en el año 2001 se diseñó lo que ahora mismo está pasando. Tendremos uno de vuestros microrelatos, El Espejo, de José Antonio Sánchez, es el que escucharemos hoy. Estaremos también dentro de unos minutos en Estados Unidos con Agustín Alcalá. Hablaremos de una reunión en Las Vegas en donde se presenta y se va a presentar lo último de la tecnología y el futuro de ese mundo tecnológico en el que vivimos, y también nos contará cómo se está viviendo esa noche de los globos de oro. Hablaremos del Pirineo Oriental junto a Josep Guijarro del Pirineo Catalán y de algunos enigmas y misterios de este lugar. Pero antes de todo ello, es el momento de que Martín Expósito nos cuente cómo está la salud del planeta en estos momentos. Hola, Bruno. Con una excepcional temperatura bajo cero comenzamos hoy nuestro termómetro de la Tierra. La prensa internacional habla de un fuerte temporal que afecta a Madrid y a buena parte de España, con serios trastornos para la actividad habitual, en especial el Aeropuerto Internacional de Barajas y las ciudades del Oriente Capitalino. Mientras la prensa nacional se debate entre fechas que buscan situar la peor nevada en la Comunidad de Madrid o al menos una similar a la acontecida el pasado viernes. Hay quienes citan 2004... otros 2001 en el presente siglo. Otros se retrotraen hasta enero de 1941, cuando nevó durante 8 días, aunque no fue sino hasta enero de 1945 cuando se registró la temperatura mínima, 10 bajo cero en la capital. Con este historial sobre la mesa y el caos que vivimos hace 2 días, me viene a la cabeza ese refrán que dice que somos el único animal que tropieza 2, 3, 4 o más veces con la misma piedra. Más allá del colapso en la capital y la polémica sobre la alerta meteorológica, lo cierto es que no solo ha hecho mal tiempo en España. De hecho, lo peor del temporal, sin duda alguna, han sido las 12 personas fallecidas por las bajas temperaturas. 10 de estas muertes se produjeron en Polonia, donde se alcanzaron los 25 grados bajo cero, según la Organización Meteorológica Mundial. Alemania rozó los 30 bajo cero y más al sur, en Marsella, se produjo la mayor nevada de los últimos 20 años. Así las cosas. En declaraciones a Europa Press, el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, Ángel Rivera, señaló que está siendo un invierno bastante frío debido a un comportamiento atípico del clima. En este sentido, los expertos apuntan a que las borrascas solían entrar en España por el Atlántico y, sin embargo, en los últimos años esta tendencia ha cambiado y ahora la entrada de frentes fríos polares o siberianos, como en el caso de este último, se produce por el noreste. En palabras de Fernando Valladares, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, una glaciación repentina no sería incompatible con el calentamiento global. En algunas zonas puede registrarse frío intenso, pero a nivel global está haciendo más calor. El promedio indica que la Tierra está más cálida, es lo que dice este experto, y esto en parte es por nuestra culpa. Para el mexicano Edmundo de Alba, uno de los integrantes del panel de expertos de Naciones Unidas, ha dicho esta semana que la modificación del clima es el mayor problema de la humanidad en el presente. En su opinión, en el siglo XXI la temperatura podría elevarse entre 1,8 y 4 grados centígrados, aún manteniéndose las emisiones registradas en el año 2000. Para Edmundo, si el calor aumenta, ciertas condiciones de vida cambiarían de manera dramática. Con tan solo un grado más, desaparecerían, dice este experto, los corales marinos, mientras que a finales de siglo, en verano, veríamos derretirse el hielo del círculo polar ártico, algo que ya ocurrió hace 125.000 años, tal y como explicaba otro integrante del panel intergubernamental. Entonces, según Carlos Gay, la Tierra era 2 grados más caliente que en la actualidad, por lo que el hielo de los polos se derritió y el nivel marino se incrementó entre 4 y 6 metros. Y fijaos, porque al hilo de esta información, un grupo de investigadores de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad del País Vasco propone crear barreras naturales en la costa vasca ante la subida del nivel del mar como consecuencia del cambio climático. Los investigadores prevén que un progresivo aumento provoque un impacto sobre el litoral que afectará al Bilbao metropolitano y a las zonas del estuario de Vizcaya y Guipúzcoa. Para evitarlo, proponen la restauración de ecosistemas costeros como dunas litorales y marismas. Esperemos no llegar a ver dicha subida del mar, aunque los pronósticos siguen sin ser nada positivos. El último relacionado con alimentos y cambio climático, publicado en la revista Science, dice que para 2100 se sufrirá una escasez de alimentos que será, como siempre, más acuciante en los países en desarrollo. Concretamente, una región en la que viven 3.000 millones de personas y que comprende las zonas tropicales y subtropicales del continente americano, el norte de la India, el sur de la China y el continente africano. David Battisti es profesor de Ciencias Atmosféricas de la Universidad de Washington y ha sido el responsable de esta investigación que advierte del riesgo que representa el incremento de la temperatura global. El análisis de 23 modelos climáticos obtenidos por ordenador llevó a los científicos a concluir que se estima que existe un 90% de probabilidades de que para 2100 las temperaturas sean las más altas registradas. La necesidad de inversión en adaptación a la nueva realidad es el reclamo de Battisti, quien ha pronosticado además que serán necesarias muchas décadas para que sean desarrolladas variedades de semillas resistentes a ese calor. Y esto no es un vaticinio, es la constatación de una realidad. Los desastres naturales costaron al mundo cerca de 146.000 millones de euros en 2008, una cifra que duplica a la de 2007. No en vano ha sido uno de los años más devastadores según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Ya os contábamos la semana pasada que según datos de la compañía aseguradora Munich Re, el año pasado más de 220.000 personas murieron a consecuencia de fenómenos como ciclones, terremotos e inundaciones, el mayor número desde 2004. Por eso Naciones Unidas considera que los fenómenos climáticos extremos de los que la humanidad es testigo subrayan la vulnerabilidad del ser humano ante el poder de la naturaleza, una situación que empeorará si no se toman medidas urgentes para frenar el calentamiento global. Y para empezar, nos recuerdan que el 20% de las emisiones totales de los gases causantes de ese efecto invernadero proceden de la deforestación. Por eso es vital salvaguardar el enorme potencial económico, ambiental y social de los bosques. Bosques que a partir de ahora van a ser vigilados de cerca también por Japón. Y es que su agencia espacial lanzará un satélite a finales de este mes para monitorizar los gases de efecto invernadero presentes en la atmósfera en todo el planeta, con el fin de ayudar a combatir el cambio climático. El llamado satélite observador de gases invernadero, GOSAT, se lanzará el próximo 21 de enero y permitirá a los científicos calcular la densidad del dióxido de carbono y el metano de 56.000 emplazamientos en la superficie de la Tierra. El GOSAT estará en órbita 5 años y recogerá datos una vez al mes, de modo que los investigadores esperan contar con datos preliminares a partir de abril o mayo de 2009. Desde el Ministerio de Medio Ambiente nipón confían en que los datos serán relevantes y que se reflejen en el futuro informe del panel intergubernamental de cambio climático de la ONU que tiene previsto realizar en 2014. Por cierto, por detrás de HASHA, la agencia espacial japonesa, se encuentra la NASA. Como ya se comentó en una reciente tertulia Zona Cero, la agencia espacial estadounidense está trabajando en su propio observatorio orbital de carbono para lanzarlo también este mismo año y realizar sus propias mediciones de CO2 en la atmósfera. Acabamos ya y lo hacemos con ese llamamiento de las organizaciones ecologistas internacionales Greenpeace y el Fondo Mundial para la Naturaleza, que esta semana han pedido a la Unión Europea que reduzca su dependencia energética, que ante la crisis del gas entre Rusia y Ucrania, que ya ha afectado a varios países europeos, impulse las energías renovables en su territorio, que esta situación sea vista como una oportunidad para las renovables. Por último, hablando de renovables, un consejo, ya sabéis, achus, cadenas, pero tan importante como las cadenas es tener en condiciones los neumáticos del vehículo. Y si es imprescindible viajar por carretera esta semana, informaos antes de la situación meteorológica y el estado de las carreteras en dgt.es, que un nuevo frente frío se espera a partir del próximo martes. Me viene a la cabeza otro refrán: año de nieves, año de bienes. Have you ever seen a one-trick pony and feel so happy and free? If you've ever seen a one-trick pony, then you've seen me. Escuchando al boss, escuchando a Bruce Springsteen, nos vamos hasta Estados Unidos. Allí nos espera el corresponsal de Onda Cero en este país, Agustín Alcalá. Muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Agustín, Bruce Springsteen, precisamente uno de los galardonados esta noche entre los premios que ya se han entregado, los Globos de Oro. Ceremonia que se está celebrando en estos mismos momentos. Sí, en el Beverly Hills Hotel y ya han vuelto, han regresado. Acuérdate que el pasado año no hubo oportunidad de ver a las estrellas de Hollywood en este primer gran premio que se concede, se autoconcede en la industria de, el cine en Estados Unidos, y que dan la Asociación de Periodistas Extranjeros de Hollywood. Y los Golden Globes, los Globos de Oro, ya han dado algunos de sus premios más significativos, y como tú bien has dicho, la mejor canción, You See Me, de la película El Luchador, de Bruce, con Bruce Springsteen como el protagonista. Además, cómicamente ha dicho que quizá esta es la única categoría, la única oportunidad en su vida que podía enfrentarse en un premio a Clint Eastwood, y la verdad es que ha agradecido esa posibilidad de estar con al lado de uno de los pesos pesados de la industria cinematográfica norteamericana. Están los más reconocidos, los más famosos en este gran salón de Beverly Hills Hotel, de Beverly Hills en Los Ángeles, y el primer premio que se ha entregado ha sido el de actriz de reparto, a la mejor actriz de reparto. Y lamentablemente nuestra Penélope Cruz no ha sido la galardonada con el premio, sino Kate Winslet por su papel, su muy buen papel en la película de Reader. El premio que también ha sido uno de los más importantes, el de mejor actor de reparto, que ha ido a parar, a, como ya se esperaba, Bruno, aquí en la industria del cine, a Heath Ledger por su interpretación de el Caballero Oscuro de Dark Knight, de la serie, ya sabemos, de Batman. Se ha levantado todo el público asistente a esta ceremonia de entrega de los Globos de Oro cuando ha sonado el nombre de Heath Ledger como el ganador de este premio de reparto, de mejor actor de reparto, en esta 66 edición, 66 ya, de premios que otorga la Asociación de Periodistas Extranjeros de Hollywood. Entre los premios que todavía no se han entregado está el de mejor actor de comedia, premio al que aspira Javier Bardem. Dicen que son las antesalas de los Oscar, que los Globos de Oro indican el camino por donde pueden ir primero las nominaciones y después los ganadores. Si es así, las cosas se han complicado para Penélope Cruz, que últimamente aparecía mucho en las quinielas de cara a la ceremonia de los Oscar. Sí, efectivamente. Está claro que Kate Winslet, que también, recordemos, opta al premio de mejor actriz, en este caso principal, por Revolutionary Road, otra de las películas de este fin de temporada, que aspira también a un premio Golden Globe y seguramente va a ser una de las seleccionadas cuando se anuncie en el próximo día 22 de este mes de los premios Oscars. Y efectivamente, nuestra actriz española pues puede incorporarse a este grupo selecto de 5 nominadas finales para los Oscars, pero la competencia va a ser muy, muy importante. Aquí todo el mundo habla de que los premios de esta noche se van a repartir entre 2 películas principales, el Curious Case of Benjamin Button, el caso curioso de Benjamin Button, y la cinta, una de las que, en mi opinión, es una de las mejores cintas del año, la película Slumdog Millionaire. Es una película de el Hollywood indio, de Bollywood, y que ha sido muy, muy bien recibida por la crítica y también por los espectadores norteamericanos, y son las películas que es muy posible que luchen al final por el galardón principal de la mejor cinta del año para los Golden Globes, y probablemente sean las que tengan luego mayor número de nominaciones en la noche de los Oscars. Al igual que los Oscars, hay alfombra roja y bueno, todos los actores y actrices están espectaculares, están en la entrega, se han visto rostros muy conocidos, seguirán todavía esos premios. Bueno, en donde tenemos que averiguar todavía quién es la ganadora de mejor actriz, ahí está Angelina Jolie con un reparto extraordinario de candidatas para ganar ese Globo de Oro. Está Meryl Streep, Christine Scott Thomas, Kate Winslet, como nos decías anteriormente, y también como mejor actor Sean Penn, uno de los grandes de los últimos años, desde ese Mystic River, y que también apunta de cara a los premios Oscar por esa última película. Mi nombre es Harvey Milk. Dicen que un papel extraordinario también el que hace Sean Penn, que es uno de los grandes ahora de la industria de Hollywood. Sí, efectivamente es uno de los papeles más importantes de este año, aunque no hay que olvidarse tampoco el de Anthony Langella, que interpreta al presidente Richard Nixon en la película Frost Nixon, que también hace una representación fabulosa del antiguo presidente norteamericano, que como todos sabemos tuvo que dimitir por su relación con el caso del Watergate. Va a ser una temporada muy interesante, aunque está todo ello muy relacionado también con lo que suceda a partir de los próximos días con las conversaciones y negociaciones que mantiene la Asociación de Actores de Hollywood con los productores, porque sabemos, ya lo hemos comentado en este programa, cabe la posibilidad de que pueda haber una huelga final que ponga en peligro la ceremonia de entrega de los Oscars. El año pasado no hubo Globos de Oro, si hubo Oscar, a ver si este año va a ocurrir al revés. Hay que esperar esos acontecimientos. También Wall-E ha ganado aclamada película por la crítica y también por el público a mejor película de animación. Todavía quedan muchos premios. Además de premios cinematográficos, también se entregan premios de televisión en los Globos de Oro, aunque quizá los títulos y las obras nos quedan un poco lejos aquí en España, pero son muy importantes también estos premios en Estados Unidos de cara a la televisión. Así es, y la mejor miniserie de televisión, la que yo creo que se va a llevar todos los premios más importantes, ya se ha llevado el de la mejor miniserie, va a ser la adaptación de la novela John Adams sobre el presidente norteamericano que ha emitido la cadena por cable HBO y que ha dado la oportunidad de ver a Tom Hanks en el escenario como coproductor ejecutivo de esta serie. También ha ganado el premio de la mejor actriz de un drama de televisión, Laura Linney, por su papel también de la esposa de John Adams. Acabamos de ver en este momento que esta película que comentamos, Slumdog Millionaire, acaba de ganar el mejor guión, que en opinión de la Asociación de Comentaristas o de Corresponsales de Hollywood, es una de las películas mejores del año. Otra de las noticias que queríamos comentar contigo, se está produciendo en estos momentos en otra ciudad de Estados Unidos, en Las Vegas. Es la mayor exposición comercial de productos electrónicos. Nos muestran el presente y el futuro de la tecnología, pero supongo que el ambiente que hay alrededor de esta reunión tan importante, de esta cita tan importante, está absolutamente relacionado con la crisis financiera. Yo no sé si se ha notado en esos productos electrónicos y en la repercusión de esta exposición. Sí, fíjate que ahora mismo en el hotel del Beverly Hills Hotel, donde se está celebrando esta gala de la entrega de los Golden Globes, pues la verdad es que están arrojando todo, tirando todo por la ventana. Es decir, se pueden ver famosas botellas de champán muy caro y el lujo está por doquier. Se puede presenciar de que han decidido que en tiempos malos hay que poner buena cara. Y efectivamente, en esta asociación, en esta reunión anual del show de productos electrónicos que se celebra en Las Vegas, también hay que medir un poco el impacto de la actual situación de crisis económica con la innovación técnica y con los productos que se van a ver en las tiendas en los próximos meses. Y por lo visto, en esta feria de este año que acaba de terminar hace unas horas, vamos a tener, imagínate, Bruno, cámaras digitales con acceso a Internet y con tecnología Wi-Fi, relojes con cámaras de televisión, televisiones planas sin necesidad de tener cables. La imagen más clara que se pueda ver en una pantalla de televisión plana, incluso mejor que la tecnología de alta definición, y ordenadores tan pequeños que ya se puede hablar de una nueva modalidad de ordenadores. Son, digamos, los diminutos, que son más portátiles incluso que el laptop tradicional, que el portátil tradicional, y que tienen tanta accesibilidad a Internet y todo tipo de tecnología, ya sea de imagen y de sonido, que tienen los grandes ordenadores. Por lo tanto, por lo que nos cuentas en esta exposición, en esta cita con la tecnología, bueno, pues se nos presenta un futuro halagüeño, ¿no? Como dices, hay que poner buena cara al mal tiempo en unas circunstancias tan terribles como las que está viviendo Estados Unidos y gran parte del mundo occidental. Esa tecnología, los fabricantes de esa tecnología, ¿confían en la recuperación de la economía a medio o a corto plazo? El gran a largo riesgo, supongo que sí, evidentemente, pero claro, el gran riesgo, Bruno, es cómo colocar todos estos aparatos en el mercado y a un precio que sea accesible para el consumidor medio. Es decir, está claro que los más adinerados es posible que compren este tipo de tecnología, pero si va dirigido al consumo de las clases medias, se van a encontrar siempre con que los precios de un reloj con cámara de televisión o una televisión plana que ya supere por su tecnología los últimos modelos, está claro que el precio va a ser muy importante. Ese es el gran reto, el gran desafío con el que se encuentran las grandes fabricantes japonesas y norteamericanas y también europeas de estos productos electrónicos. Vamos a ver qué sucede con la forma en la que lo presentan en los mercados, los precios con los que llegarán a las tiendas y sobre todo la disposición de los consumidores a comprar productos que no son, digámoslo claramente, de primera necesidad, son más bien en muchos casos verdaderos lujos o que superan, digámoslo, que en un poquito más algunos de los productos que ya tienen y que quizá no sean necesarios. Habida cuenta de que en este momento muchos norteamericanos se mueven por la máxima a la hora de comprar lo que necesitan y no lo que quieren. Ahí está el problema, porque esos son los productos que más pueden sufrir en cuanto al consumo de los particulares, la crisis financiera, lo que no se necesite, lo que no es un elemento, un objeto de primera necesidad, pues seguramente el consumidor prefiere no gastar ese dinero si lo tiene, y si no lo tiene, evidentemente no lo gasta. Esperaremos ese futuro tecnológico que se nos está dibujando en Las Vegas en estos momentos y esperemos que se haga realidad lo antes posible, porque eso significará que el mundo se recupera de esa crisis económica. También seguimos, Agustín Alcalá, muy de cerca lo que está ocurriendo en esa ceremonia de los Globos de Oro, en donde hace muy poquitos minutos veíamos recogiendo a un premio más a Alec Baldwin, todavía quedan muchísimos, porque si los Oscars son 20 y tantos, aquí con la participación de la televisión y de las series de televisión son varias decenas los premios que se entregan y queda todavía mucha noche por delante, ¿no? Sí, así es, efectivamente. Por lo menos la ceremonia va a durar otra hora y media aproximadamente y se han concedido ahora, se acaba de conceder, has visto, Alex Baldwin, que ha ganado el premio al mejor actor de una serie cómica de televisión por la serie 30 Rock, que emite la cadena de televisión NBC. Esperemos que dentro de unos minutos, cuando se entregue ese premio al mejor actor de comedia, premio al que optan Colin Farrell, James Franco, Brendan Gleeson y Dustin Hoffman, también Javier Bardem, esperemos que él levante el premio y que sea el galardonado, pese a que la competencia es extraordinaria. Agustín Alcalá, muchísimas gracias. Una Saludos, noche más. Buenas noches. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Con Josep Guijarro, como siempre, de Ruta por el Mundo, director de la revista Rutas del Mundo, con sus 32 rumbos. Lo tenemos en su tierra, pero ya por muy poquito tiempo, ¿verdad, Josep? Así es, ya preparando, como quien dice, maletas para que la próxima semana os hable desde Civitavecchia, en Italia, una bellísima población que pertenece a la Campania, a Nápoles, y que tengo muchas ganas de visitar. Así que empezamos temporada, empezamos ya rumbos nuevos, destinos nuevos, y te puedo adelantar que van a ser muchos de ellos destinos muy exóticos y muy desconocidos, así que espero poder entusiasmaros y ayudar a soñar, ¿no?, con todos esos viajes y con todas esas aventuras y con todas esas historias que trascienden de cada uno de esos rumbos. Precisamente Civitavecchia está en muchas de esas rutas a través del Mediterráneo, en cruceros, es decir, que es un lugar relativamente accesible y en donde quienes tengan una fe y una devoción, bueno, pueden encontrarse con esa, quizá fue la última gran imagen, no la última, pero sí la última que tuvo una repercusión internacional gigantesca. Imagen de la Virgen que lloraba lágrimas de sangre, la escena y la fotografía la tenemos en la mente. Así que seguramente la semana que viene nos contarás cosas muy curiosas desde este destino italiano, desde Civitavecchia. Pero hoy, porque acabas de regresar de allí, nos quedamos en la península, bueno, nos quedamos en la frontera entre la Europa continental y la península ibérica. Que nadie lo interprete mal, no son dos cosas distintas, pero bueno, en ese punto se encuentran los Pirineos y en los Pirineos más orientales, la comarca de la Cerdeña y lugares y circunstancias y hechos verdaderamente insólitos allí. Es seguramente uno de mis destinos preferidos, de los cercanos, ese Pirineo catalán y concretamente la Cerdaña, que es bellísima, paisajísticamente hablando, culturalmente hablando y legendariamente hablando. Encontramos historias fascinantes en un territorio eminentemente cátaro y de los desconocidos, porque muy cerquita de la zona de la que vamos a hablaros se encuentra la Seu d'Urgell, zona que acogió a los últimos reyes cátaros en el exilio, donde se reorganizaron y donde finalmente pues terminaron con esa cruzada albigense, pasando a la historia a través de las llamas, a través del fuego purificador. Sin embargo, en esos paisajes tan bucólicos, en ese verde, ahora no, porque ya os puedo anticipar que durante todo el fin de semana todo el Pirineo está cubierto por la nieve, una nieve maravillosa que hace que las pistas de esquí, bueno, muchas de ellas incluso estén desbordadas, ¿verdad? Pero, como digo, en esa zona maravillosa de la Cerdaña tiene lugar una de mis historias favoritas. Me refiero a la leyenda del tesoro azteca perdido en los Pirineos. Y puedo adivinar la cara de sorpresa de muchos de los oyentes, sobre todo aquellos que no hayan oído hablar de una historia que se fragua en los años 70 en la pluma de un periodista ya fallecido, José María Armengou, que fue director y fundador de la desaparecida revista Karma 7, y que por aquel entonces, en los años 70, trabajaba para un periódico, el Noticiero Universal, en donde publicó una nota de sociedad que dio lugar a un contacto muy curioso con un personaje no menos curioso y con una historia seguramente más curiosa aún. Me refiero a la historia del señor Grau de Toloriu, un varón que efectivamente existió, pero a partir de ahí pocas son las cosas que se pueden confirmar. Yo llevé a cabo una investigación bastante profunda tratando de ver qué había de cierto detrás de la idea de que un varón de Toloriu, de esta pequeñísima población muy cercana a Pondebar, en la Cerdaña catalana, pues tenía que ver con una princesa llevada desde México hasta Cataluña. Y es que si tenemos que hacer caso a la leyenda y a la historia, los primeros conquistadores, con Francisco Hernández de Córdoba a la cabeza, llegan en 1517 a México y, bueno, todos conocemos la historia de Moctezuma, de Cortés y de la conquista de México. Al parecer, entre esos conquistadores se encontraban dos varones, Pedro y Jorge, que, bueno, al parecer contraen matrimonio con algunas hijas de Moctezuma. Ya sabéis que Moctezuma tenía como 228 hijos, para ser exactos, y tres de ellos llegan hasta España. Me refiero a la conocida Isabel, a Pedro y a una desconocida María, así es como sería bautizada en España, de su nombre real, que es Chipaguacín. Y sabemos ese nombre porque cualquiera de vosotros que viaje hasta Toloriu y se plante delante de la iglesia encontrará una placa muy curiosa en la que se lee que el capítulo de los caballeros de la Orden de la Corona Azteca de Francia, a la memoria de su Alteza Imperial Princesa Chipaguacín Moctezuma, esposa del noble Juan Grau, barón de Toloriu. Y esa placa, que todavía está ahí, que todo el mundo puede ver, es el principio de una curiosa historia que reflejaría que este tal Juan Grau se habría casado con María de Moctezuma y habría llevado consigo no solo a esta mujer, sino, según este hombre, este Guillermo Grau, que es descendiente o asegura ser descendiente de esos Grau de Toloriu, habría llevado consigo un tesoro que habría enterrado en las cercanías de Toloriu y que desde los años 70 ha llevado de cabeza a muchísimos buscadores de tesoros. Por contarte alguna historia sorprendente, las hay desde un par de banqueros o de trabajadores bancarios, para ser exactos, madrileños, que estando pescando en los ríos, en los arroyos de la Cerdeña, empiezan a subir el cauce y dan con una misteriosa gruta en la que presuntamente descubren la tumba de la princesa, adornada la momia con toda una serie de piedras preciosas, de objetos maravillosos, de oro por todos lados, pero sin embargo sus linternas se apagan, su sensación de peligro se acrecienta, salen de aquella gruta y luego son incapaces de volver hasta el lugar nunca jamás. Hay quien asegura que esa historia no deja de ser una leyenda urbana. De hecho, jamás hemos podido localizar a los bancarios. Sí hemos podido tener acceso a la correspondencia a través de la que contaron esta misteriosa historia, pero a poco que uno investiga se da cuenta de que va a parar a un callejón sin salida. No puedes identificar la fuente original de aquellos relatos, de aquellos escritos. Y todo confluye en un personaje, este actual, este Guillermo Grau, que asegura ser el descendiente de los barones de Toloriu y que para algunos no habría sido otra cosa que un impostor, que incluso habría llegado a tener algunos problemas con la policía, ¿no? Una historia, como digo, que seguramente llevó a muchísima gente al Pirineo con afán de descubrir los misterios que se escondían detrás de aquello y de otros fenómenos paranormales que empezaron a acontecer en el pueblo y que siempre confluían en esa misteriosa historia de la princesa. La verdad es que es una historia fascinante, que a mí me recuerda un poquito, ¿no?, por toda esa parte rocambolesca que tiene en torno a Guillermo Grau. Bueno, pues me recuerda un poquito a toda la historia relacionada con los protocolos, con el tema del priorato de Sion, que, bueno, se genera no muy lejos de ahí, porque hablamos de Francia, hablamos del país cátaro, pero es que comienza ahí, prácticamente un poquito hacia arriba, y toda la zona de Rennes-Château, de Montsegur, de Carcassonne, se encuentra a no más de 100 kilómetros del lugar del que nos estás hablando esta noche. En efecto, a escasa. Por lo menos 100 kilómetros media, en línea recta, ¿no? Exacto. Otra cuestión es que para llegar haya que dar alguna que otra curva. Sí, porque estamos hablando de una zona muy agreste que ha cambiado su perfil porque los pueblos, y esto ha dificultado mucho las búsquedas de ese posible tesoro, fue trasladado a causa de que el pueblo, con las crecidas debidas a unos embalses cercanos, pues tuvo que ser desviado y se cambió su emplazamiento. Entonces, no se sabe muy bien si la iglesia actual era la iglesia para de entonces, porque hoy día Toloriu es un pueblecito muy singular que parte en torno a dos núcleos, ¿no? La primitiva iglesia, que es del siglo IX, y el castillo del barón, que no se puede probar que Chipaguacín se casara y que viviera allí, aunque curiosamente en los alrededores sí hay una casa muy antigua, que es conocida con el nombre de Bima, que, y esto es muy curioso, Bima en idioma azteca significa justamente señora, ¿no? Esta finca, que hoy día todavía se puede visitar, dispone de un matacán que está situado en la puerta principal, dispone de barbacanas, de fortificaciones que son propias de los edificios anteriores al siglo XVI, ¿no? Y en consecuencia podríamos, dejando volar la imaginación, pensar que en esa casa milenaria pudo existir efectivamente o pudo albergar la princesa su vivienda durante su estancia en la zona de Toloriu, el Kerforadat y Pont de Bar. Josep, hace unas semanas nos hablaste del Pirineo Aragonés, hoy del Pirineo Catalán. La verdad es que entre esos rumbos fantásticos que tiene el mundo entero y que estamos recorriendo en tu compañía durante esta temporada, tenía que haber espacio para lugares fascinantes de nuestro país. Hemos conocido en tu compañía esos dos. Algún día también nos iremos al Pirineo más occidental, que también tiene cosas verdaderamente curiosas. Quizá no tiene esas cumbres tan elevadas como las que pueda haber en el Pirineo catalán o en el aragonés, en donde se encuentra ese monte perdido, que es el macizo calcáreo más alto de toda Europa, pero Lo cierto es que el Pirineo catalán y el Pirineo navarro, que un día exploraremos en tu compañía, también tienen muchos misterios. Estoy acordándome del Baxajaun, que es nuestra versión del Yeti, y que, bueno, nos puede dar para hablar largo y tendido, bueno, pero será... Mira, ya que dices eso, Bruno, muy cerca también del Corforadat se encuentra... Bueno, se hallaron los restos de un gigantesco ejemplar de lo que podría ser, según algunos, un Australopithecus, según algunos, un Yeti, ¿no? Y que allí recibe el nombre de Nunell de Neu, y que sería también el... Sea lo que sea, pero si es un Australopithecus es sorprendente, pero si es un Yeti ya no te quiero contar, pero sea una cosa u otra, bueno, pues es fascinante porque estaría ubicado en un sitio en donde se supone que no existían ni unos ni otros. Efectivamente, ahí está la grandeza de todas estas cosas y bueno, la de saber encontrarlas, poder disfrutarlas y vivir la aventura en primera persona, que es lo que cuenta. Y tú nos trasladas esas aventuras en primera persona, nos lo cuentas aquí en La Rosa de los Vientos, director de la revista Rutas del Mundo, Josep Guijarro, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, buenas noches. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Música épica para un momento extraordinario que es el que reservamos para vuestros relatos, los míticos relatos, un folio y medio, dos folios, nos los podéis enviar a rosa.vientos@onda0.es y podéis versar sobre las temáticas habituales de este programa. El micro relato, el que escuchamos hoy, elaborado por José Antonio Sánchez, nos lo envió desde Sevilla. Le pone voz nuestra compañera Elena Redondo, la realización técnica corrió a cargo de Pepe Menchero. Aquel día era el primero de las vacaciones de Navidad para los estudiantes y no quedaba nadie en el bloque. Bueno, más silencio por las noches, pensó tristemente Elena, que nunca celebraba esas fechas. Elena era una joven solitaria y melancólica. Quizás por eso aceptó ir a vivir a un antiguo bloque de pisos de alquiler que estaba lleno de universitarios de la cercana Facultad de Bellas Artes. Aquello debía ser una buena influencia cuando empezaran las clases. Además, el precio era muy asequible. Su nueva vivienda estaba amueblada, aunque, eso sí, todos los enseres parecían del rastro. No eran antigüedades, eran simplemente cosas viejas. Iba a ser difícil hacer de aquel sitio un hogar acogedor. Pronto se puso manos a la obra. Llevaba horas limpiando el piso y le llegó el turno al cuarto de baño. Era también muy antiguo, con un inmenso espejo sobre aquel arcaico lavabo. Al terminar, comprobó que tantas horas de trabajo dejaban la imagen de cualquier mujer por los suelos. Necesitaba urgentemente una buena ducha caliente, algo de cena e irse inmediatamente a la cama. El agua le resultó muy relajante, pero al terminar se llevó la sorpresa de su vida. No podía creerlo. Al abrir la cortina, cuando salía de la ducha, dirigió su mirada hacia aquel gran espejo cubierto de vapor y se encontró con un mensaje, como si alguien hubiera escrito algo con un dedo. Se podían leer claramente las siguientes palabras: «Socorro, ¿puedes ayudarme?». Se quedó paralizada. Después de lo que le pareció una eternidad, sus piernas reaccionaron. Salió corriendo hacia el salón, intentando no resbalar con la humedad que aún tenía en sus pies. No notaba el frío suelo, ni la falta de calefacción, ni el hecho de haber perdido la toalla mientras huía por el pasillo. Solo quería acurrucarse en cualquier esquina de la casa. Sin embargo, Elena era fuerte. Estaba sola, y ella lo sabía. Tenía que sobreponerse, porque aquello tendría que ser una alucinación, quizá una broma macabra del casero. Decidió que la mejor opción era hacerle frente. Fue de nuevo junto al espejo, abrió el grifo del agua caliente y, escribiendo sobre el vapor, le contestó: «Lo siento, no puedo». Después de aquello permaneció largo rato esperando. No hubo respuesta. Mejor sería ignorar por completo aquel escrito. Pero no fue el último. La situación siguió así durante algunos días, recibiendo mensajes al salir del baño y pasando la bayeta enseguida para procurar olvidarlos cuanto antes. De todas formas, no pudo evitar enterarse de parte de la historia que quería contarle aquel ente. Decía ser una antigua inquilina que había muerto encerrada en algunas zonas de la casa, ignorada por el mundo. Parecía una historia tan triste como ella. Mejor sería olvidarlo. No necesitaba deprimirse más. Elena seguía arreglando su casa. Había puesto cortinas y lámparas nuevas, había pintado la pared con colores más modernos e incluso había cambiado los pomos de las antiguas puertas de madera. Todo se tornaba más acogedor. Pero seguían los mensajes. Una mañana de domingo se levantó como cualquier otro día. Estaba triste y muerta de frío. Una ducha caliente y un buen desayuno ayudarían a mejorar el ánimo. Al terminar, sorprendentemente, no estaba el mensaje de siempre en el espejo. Elena sonrió. Era una buena noticia. Pero la cara le cambió cuando descubrió que la puerta se había quedado atascada. No había forma. Quizás no era tan mañosa como pensaba y no había colocado bien el pomo de esa puerta. Aquello se estaba volviendo desesperante. Intentó gritar pidiendo ayuda, aunque enseguida recordó que no había nadie en el bloque. También probó a golpearla con todas sus fuerzas, pero se lesionó la muñeca y el hombro. Y el móvil estaba fuera, claro. La situación empezaba a ser de locos. ¿Acaso iba esto a ser el final de su triste vida? Con lágrimas en los ojos volvió a sonreír. No todo estaba perdido. Podía pedir ayuda a su amiga del espejo. Quizá ella tuviera una solución. Abrió el grifo del agua caliente y escribió un mensaje de auxilio. Pronto obtuvo una respuesta que lentamente fue tomando forma. Elena ahogó un grito. Acababa de reconocer lo que estaba escrito en el espejo. La petición de auxilio que acababa de escribir era el mismo mensaje que había leído el primer día. Y la respuesta que ella estaba leyendo ahora era también idéntica a la que en su día ella misma escribió. No, no puedo. Esto escapaba a toda lógica. ¡Dios mío, si es idéntica a mi letra! Llevaba días creyendo que recibía mensajes de un espíritu, pero si aquello parecía lo escrito de su puño y letra días atrás, ¿acaso se trataba del fantasma de ella misma? ¿El fantasma de alguien que había muerto encerrada en alguna zona de la casa? En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. 47 minutos sobre las 3 de la madrugada. La tragedia continúa en Gaza. La cifra de víctimas ha elevado hoy hasta 901 personas. Se ha vivido una de las jornadas más sangrientas, justo cuando en muchos lugares del mundo se celebraban manifestaciones para pedir la paz en la zona. En Madrid han asistido, según la organización, 250.000 personas. Otras fuentes, eso sí, reducen mucho dicha participación. La reducen hasta 10 veces menos. Una manifestación que iba encabezada con una pancarta que solicitaba el fin del genocidio en Gaza y al final de la cual el exsecretario general de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza, ha leído un manifiesto pidiendo el fin de la operación militar. Hoy ofrecemos aquí, en esta sección, más datos. La cara B. En 1948, el novelista George Orwell escribió un libro titulado 1984. La obra presenta un mundo frío, en el que la libertad ha quedado como un vago recuerdo y en el cual el poder utiliza las más sofisticadas herramientas para intentar mantener a la población controlada. Una de esas herramientas es el lenguaje. Podría pensarse que es un arma inofensiva, pero no. En el mundo de Orwell se ha creado la llamada neolengua, que consiste en volver a definir palabras y expresiones según los intereses del poder político. Esas nuevas definiciones, a fuerza de uso, han desplazado a las antiguas, que ya son un recuerdo. Respecto al actual conflicto en Gaza, se han detectado varios usos del lenguaje que bien podrían ilustrar la existencia de una neolengua en la actualidad. Una de esas palabras es la expresión escudos humanos. De acuerdo al gobierno de Israel, la gran cantidad de bajas civiles en la invasión de Gaza se debe a que los militares de Hamas utilizan a mujeres y niños como escudos humanos. Es decir, que colocan a esos niños y esas mujeres en lugares que pueden ser bombardeados para obtener un impacto internacional con las imágenes de los civiles masacrados y de ese modo obtener un mayor respaldo por parte de la opinión pública mundial. Hasta el momento, esta suerte de nueva versión de las armas de destrucción masiva se ha demostrado falsa. No se ha demostrado que se haya hecho tal cosa en Gaza. Hasta ahora, insistimos, no hay una sola prueba de fuentes independientes que certifiquen que eso haya ocurrido. Sin embargo, conviene recordar que el término escudo humano no fue utilizado antaño como un arma rodajadiza para demostrar la maldad del enemigo. Los escudos humanos se hicieron muy conocidos durante el ataque a Irak en el año 2003. Entonces, grupos de pacifistas de muchas partes del mundo se desplazaron hasta el país mesopotámico para ejercer como tal, como escudos humanos. El objetivo de los pacifistas era frenar de ese modo los presumibles ataques debido a que la presencia de civiles en blancos militares obligaría al atacante a no abrir fuego contra los lugares ocupados por escudos humanos, por civiles, ya que de hacer tal cosa, los atacantes estarían violando las normas internacionales. Sin embargo, lo que antaño era una acción arriesgada de grupos pacifistas y activistas se ha convertido hoy en un arma arrojadiza para explicar la muerte indiscriminada de civiles. Curiosamente, el Tribunal Supremo de Israel prohibió la práctica de escudos humanos, pero no lo hizo porque lo hubieran hecho los palestinos, al revés. Primero en el año 2002 y después en julio de 2006, el ejército de Israel entró a sangre y fuego en Gaza. Lo que entonces se supo ocurrió en la localidad de Beit Hanun, en donde se libraron batallas terrestres entre milicias palestinas y soldados de Israel, que escogieron como base de sus operaciones una casa de una familia en esta localidad. Lo que se descubrió por el propio testimonio de los miembros de la familia que vivían allí es que los soldados vendaron los ojos y ataron a la vivienda al padre de esta familia y a sus hijos. Se convirtieron así en escudos humanos. El objetivo de los soldados israelíes atrincherados en el interior de la vivienda era evitar que los milicianos palestinos les atacaran. Otro ejemplo del uso de la neolengua tiene que ver con el mismísimo conflicto. Se ha convertido en habitual y Servidor lo ha sufrido en numerosas ocasiones, que se califique como antisemita a aquellas personas que hagan la más mínima crítica de la actuación de Israel en los territorios ocupados. Dicha calificación es terriblemente injusta en el 99% de los casos. Sin embargo, se ha convertido en una agresión verbal que sufren no pocas personas y comunicadores. Antisemita es un insulto, aunque con el diccionario en la mano significa estar en contra de los habitantes de la región en conflicto. Eso sí, a consecuencia del uso, el término se ha convertido ya en un sinónimo de anti-israelita. Pero la cosa llega hasta extremos graves si hacemos un pequeño ejercicio con el ordenador. Tú mismo que nos escuchas, lo puedes hacer. Para ello hay que acudir al programa informático Microsoft Word, el que utilizamos más a menudo para escribir textos. Este programa, para facilitar la escritura, cuenta con un corrector automático y un suministrador de sinónimos para evitar repeticiones. Si colocamos en ese diccionario la palabra antisemita, solo nos aparece una palabra como sinónimo: genocida. No deja de ser curioso y llamativo, repitiendo que la palabra antisemita no significa lo que ahora parece que significa, pero es que así es la neolengua. Dicha neolengua lo que pretende es reescribir la historia, es decir, utilizar la mentira repitiéndola mil veces hasta que parezca una verdad. Por ejemplo, se ha dicho, hasta convertirlo en realidad, que fue Hamás la organización que rompió la tregua acordada entre las partes en conflicto en Gaza, que la rompió con el lanzamiento de cohetes Qassam sobre Israel. Sin embargo, esos lanzamientos se producen a mediados del pasado mes de noviembre. Nos hemos olvidado, sin embargo, que dichos lanzamientos se produjeron como respuesta al ataque aéreo por parte de Israel sobre Gaza días antes, el 5 de noviembre, como consecuencia de dicho ataque, murieron 5 palestinos. Es la presunta ruptura de esa tregua la causa en la que se escuda Israel para haber iniciado el actual conflicto. Sin embargo, la información que vamos a proporcionar a continuación demuestra que lo que está ocurriendo en Gaza fue diseñado hace 7 años, nada menos que hace 7 años, por supuesto en secreto, aunque se filtraron algunos datos e informaciones. Algunos dirán, porque lo dicen siempre con la intención de desacreditar, que eso son cosas de conspiraciones. Pues bien, leemos una noticia del periódico The Washington Times del 19 de marzo del año 2002, es decir, de hace casi 7 años. Textualmente, la noticia decía así: el plan se llama Operación Venganza Justificada. Fue elaborada en junio pasado, junio de 2001, para volver a ocupar toda Cisjordania y probablemente la Franja de Gaza a un coste probable de cientos de bajas israelíes. Dicho plan habría recibido también el nombre de uno de sus creadores, Meir Dagan. Plan Dagan, así se llamó. Pues bien, Meir Dagan fue uno de los hombres implicados en la matanza de palestinos en Sabra y Chatila en el año 1982. Murieron entonces casi 2.000 personas. Dagan ascendió posteriormente dentro del ejército. Fue el primer militar del país en entrar con un tanque en Beirut. Después lideró varios ataques a Gaza. Forma parte de la línea dura, uno de los halcones más halcones. Fue llamado por Ariel Sharon para diseñar parte de su estrategia política para alcanzar el cargo de primer ministro. Aquello ocurrió en el año 2000. Y en agosto de 2002, Sharon lo nombraría director del Mossad, el poderoso servicio de inteligencia de Israel. Dicha posición fue revisada tras la desaparición política de Sharon. Y en junio de 2008, es decir, hace apenas medio año, el actual primer ministro, Ehud Olmert, lo ratificó en su cargo. El pasado 8 de diciembre se ha sabido que Dagan fue visitado en su despacho por el secretario adjunto de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, por John Negroponte. Algunas fuentes señalan que el objetivo de dicha reunión, 19 días antes del ataque a Gaza, era discutir la puesta en marcha de una nueva etapa de ese plan que se creó en el año 2001. Pero de esa reunión apenas se ha informado, y eso de por sí es más que sospechoso. This is the end. James Intelligence, una publicación especializada en servicios de espionaje, publicó en el mismo año 2001 cuáles eran las diferentes etapas del plan Dagan. Otros medios también lo hicieron, pero jamás tuvo difusión. El plan consistía en dividir los territorios palestinos en cantones y conseguir que Cisjordania tuviera un gobierno y Gaza otro distinto. Otra premisa era la desaparición del líder palestino Yasser Arafat. Tal cosa se consiguió y aún hoy sigue siendo un enigma la causa de su muerte. También se consiguió la división del poder entre Cisjordania y Gaza. El mismo plan especificaba la necesidad de que los principales grupos políticos palestinos se enfrentaran. También se consiguió. Del mismo modo, se estableció en este plan la necesidad de sacar a los colonos de los territorios palestinos con el objetivo de poder construir un muro y someter lugar a un bloqueo, de modo que dicho bloqueo no afectara a israelitas. Y se especificó que la entrada militar en ambos territorios tendría que ocurrir. El plan Dagan, en sintonía con las ideas de Sharon, incluía una fase posterior con la expulsión de los palestinos de ambos territorios y la necesidad de buscar un estado para ellos, quizás en Jordania, pero eso sería en el futuro. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. En unos minutos llegamos a las 4 de la madrugada, pero todavía con vuestros correos en rosa.vientos@ondacero.es. Silvia Casasola. Pues aquí estamos de nuevo. Y nos escriben, dice, soy un estudiante de historia y experto en tradiciones escocesas. Además, toco la Great Highland Bagpipe, gran gaita de Escocia, con lo que podría acompañar a Juan Ignacio Cuesta, y estoy terminando la traducción del que será el primer libro tutorial en castellano para aprender el instrumento de antiguas tradiciones. Es asiduo del programa desde hace años y quiere aprovechar pues, para hacernos varias recomendaciones. Nos propone para la tertulia cualquier otra sección Antonius van Meegeren, uno de los mejores falsificadores de arte de todos los tiempos. Bloops, que es el nombre que se le da a un tipo de sonido submarino de ultra baja frecuencia. Orgonites, basados en el orgón, la pseudoenergía descubierta por Wilhelm Reich. El hombre de Orce, este no suena más. Sí. Español e inglés, la guerra entre España e Inglaterra permanece latente incluso en los foros de filología. Y tradiciones escocesas, como toda su carga de anécdota, el kill, el significado, el esguiandul, bueno, los clanes, o sea que aquí nos da para dar y tomar para varios programas. Muchas recomendaciones sobre temas curiosos, no muy conocidos, que son además los que luego más gustan a nuestros oyentes. Sobre Wilhelm Reich y el orgón, creo que se ha hablado en alguna tertulia seguro, no sé si hay algún monográfico, y del hombre de Orfe también hemos hablado también en alguna tertulia, del resto de asuntos, de los sonidos submarinos también, precisamente con Josep Guijarro, con que estamos hace unos minutos, por eso sonidos en Mallorca, en las Islas Baleares. Es decir, que bueno, lo hemos tocado, aunque se producen en más lugares, pero la lista es estupenda y tomamos muy buena nota de ella, y cualquier día le invitamos a este oyente a que se venga aquí y se monte en un grupo entre él y Juan Ignacio, por supuesto. Exactamente. Muy interesante el ejercicio ese de ir al Word y buscar el sinónimo de antisemita, sí. Desde luego que es llamativo. Al menos la versión del Word 2000. Sí. Es llamativo que el sinónimo que aparezca antisemita sea genocida. Sí. No es lo mismo, desde luego. No. Pueden probar también con democracia, creo que sale dictadura. Exacto. El sinónimo de democracia es dictadura, según este mismo programa. En la versión 9 de Word 2000. Desde luego. Según he podido escuchar, dice Carmen, a una mujer que está en Gaza, la ayuda humanitaria se la está quedando jamás. Dice esta mujer que tienen que comprar de extraperlo lo que quieren. De vergüenza, dice Carmen. Se equivoca, Carmen, porque no llega ayuda humanitaria a Gaza. Está prohibida la entrada de la ayuda humanitaria, con lo cual no se la puede quedar nadie. Salvo ni los corredores. Y lo poquito que llegue, pues fíjate. Lo poquito que llega a través de la ONU, no lo entrega, jamás lo tiene que entregar la ONU. Es decir, que si no llega a su destino es problema de la ONU, no de jamás. Pero es que la ONU con el conflicto tampoco tiene ahora mismo seguridad, entonces desde es luego. Muy complicado. En general, tuvieron que suspender 24 horas incluso las operaciones de ayuda humanitaria. Y en general la ayuda humanitaria muchas veces, y es cierto que en diferentes sitios, pues luego los gobernantes en su momento pues hacen ahí acopio para negociación. El problema es no establecer unos protocolos adecuados para que llegue a su destino. Soy sí, la de Bardem, ¿no? A ver, dentro de unos minutos será. Llegan las noticias en Onda Cero. Continúa en la sintonía de Onda Cero. Gracias por estar ahí.